Tú eres un misterio, difícil de descifrar. No sé cómo entrar, eres algo serio. Pero te voy a llegar y no lo vas a esperar. Y te enamoraré, no lo vas a olvidar. Nunca te volveré como yo te lo haré. Tocando todas tus partes. How you doing, baby?